Hace frío. Las más pobres de nuestro país habrían perdido proporcionalmente hasta 7 veces más renta que las más ricas. A cambio, mientras las 1000 mayores fortunas del mundo ya se han recuperado, las personas más pobres tardarán una década, como poco. Que te contemos que la pobreza severa podría aumentar en España por causa de la COVID-19 en casi 800.000 personas, colocándonos en más de 5 millones, quizás no te haga dar un brinco en tu asiento. Y es que nos hemos acostumbrado a aplicar la sordina a todas estas desgracias, que bastante tenemos con las propias. Discúlpanos, pero es que no queremos pasar de puntillas por cosas como las que te acabamos de contar, porque son personas. Esas 5 millones lo son, como lo somos tú que me oyes, como yo mismo que te lo cuento, como lo es cualquiera de nosotras. Oxfam, Intermón, ONG nada sospechosa de sectaria o partidista, ha revelado con motivo del foro de Davos, donde se agrupan la creen de la creen de este loco mundo, que los ERTE habrían evitado que más de 710.000 personas caigan en la pobreza y pide más políticas públicas contra la desigualdad. Los datos demuestran cómo la pandemia se ha cebado con las personas más vulnerables. Sin una respuesta adecuada, hay un grave riesgo de que la salida de la crisis profundice y eternice las desigualdades en España, empobreciendo a las personas más pobres mientras las más ricas se recuperan a paso firme. El mensaje más importante en este sentido es que las políticas públicas pueden servir para cambiar esta situación, como lo demuestran los ERTE o el ingreso mínimo vital, aunque este necesite mejoras urgentes en su puesta en práctica. Son estas declaraciones de expertos a las que el Gobierno debería ser más sensible, como lo es cuando nos habla de ser conducidos por los expertos, sanitarios en este caso, en materia de salud. Pero fíjate en otros datos inéditos que aporta el informe. El ingreso mínimo vital tan solo ha llegado, según el Gobierno, a 160.000 de las 850.000 hogares previstos. De haberse implementado en su totalidad durante el segundo semestre del año, Oxfam Intermón estima que el ingreso mínimo vital había salvado de la pobreza a 277.000 personas y reducido la pobreza severa en 230.000. El informe destaca que en números absolutos el mayor incremento de personas por debajo de la línea de pobreza relativa en España se produce en Andalucía, con más de 270.000 personas. En España, el desempleo provocado por la pandemia es el principal generador de desigualdad y pobreza, debido a la caída de ingresos de los trabajadores y trabajadoras más precarios. Y como una maldita letanía, las personas migrantes, los jóvenes y las mujeres son los colectivos más afectados por la desgracia que ha provocado la pandemia. Los jóvenes menores de 20 años con los que el desempleo se ceba llegando al 55%. Las mujeres, siendo el 57% de todas las personas subempleadas y el 73% de las que trabajan a tiempo parcial. El incremento del desempleo también se dobla en los niveles educativos inferiores. Mujer joven, migrante, con bajos estudios y perteneciente a un colectivo racializado, este es el perfil más vulnerable ante los efectos de la pandemia, explica Fran Cortada. Pero cualquiera de esas circunstancias por separado ya conlleva una situación más difícil que la media a la hora de defenderse de esta crisis. Pero más allá de describir el drama, ¿hay alternativas? La ONG propone, para evitar este enraizamiento de la desigualdad en España, políticas de empleo alternativas, que sustituyan a los ERTE, que incluyan una mejora del modelo productivo, que apoye a las empresas que garanticen empleo digno, y medidas que regulen la temporalidad, la parcialidad, la subcontratación o falsos autónomos, y que protejan a los colectivos más vulnerables como trabajadoras domésticas y migrantes. Ampliar la cobertura del ingreso mínimo vital, agilizando trámites y requisitos y con especial foco en la reducción de la pobreza infantil, es otra de las medidas propuestas. Y la reforma fiscal, que recaude de forma más progresiva y que luche contra la evasión y la elusión fiscales y un uso de los fondos europeos para la recuperación de miradas transformadoras y enfocada a reducir la desigualdad. Son otras de las medidas contra la desigualdad propuestas por Oxfam Intermón. Porque si otro mundo es posible, o es hoy, o mañana será tarde para demasiadas personas.